está repleto de amor. Todos juntos al compás, y no importa nada más. Mi ritmo te hará feliz, tan solo dime que sí. Producción, ya está fallando el profesor Jiménez. Bueno, pero no nos vamos a enojar de entrada. Vamos a hacer nuestro guión como corresponde. Tengo el moscardón que me da vueltas. ¿Estará por el aire? Capaz que sí, capaz que sí. Puede ser. Ahí paró. Esa, quedó quietito el moscardón. Bien ahí, se quedó quietito. Muy bien. Bueno, Mari Mari con Puché, Pichi que somos, Pichi que buen tru. Buenos días a toditas, a toditos, a todas y a todos, a los y las chicas, chicos, chicos, chicas, a los, las, grandes, grandes, a los, las, grandes, chicos, chicas, a los, las, chicas, grandes, a las, los, no tan grandes y a los, las, no tan chicas. Ahí está, hoy lo dije todo, hoy es así, terrible, la producción está espectacular, a full, aunque el día esté nublado, no nos importa nada, porque vamos a hacer brillar el sol, desde ahora. 10:30, bueno, 10:40, porque entre que va la cortina, el avance, la publi, la poesía de Cora. Hoy te mandamos enterito para empezar, te mandamos todo el tema magia de nuestra amiga Giselle, porque la magia existe, claro que sí. Y hoy más que nunca, Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sin duda, ya tenemos 2 años cumplidos, sí, los cumplimos en la semana. Ahí cumplieron también los amigos de Guitarristas Boga. Carlito, ahí le mandamos un abrazo, Carlito. Lo estuvimos escuchando por internet allá desde Puyén. Fiesta total, vamos con los cumpleaños, eso me encanta. Festejar porque sí, como decía nuestra amiga Betty de Cujuca. Tenemos las frases célebres, tenemos de todo. Impresionante, 2 palabras, ¿eh? Hoy, primer programa de la tercera temporada, ¿eh? La semana pasada era el último programa, tembló nuestro amigo en San Marcos, el Nico. ¡No, Nico! ¡Acá estamos! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos susurrándote! A veces gritando, también nos ponemos eufóricos. Más que eufóricos, nos ponemos así porque hacemos ejercicio para entrar en calor. Acá el Estudio Mayor, digamos que la temperatura es prácticamente como la de afuera, o sea, fresquito, pachón, bayojota, cortiño y calzón calado. Bueno, también tembló nuestro amigo Ezequiel Ledesma, y no, era todo, era así, algunos se avivaron, dijeron, te estás zanateando, como siempre, último programa, era el último programa del segundo año, nosotros no, ahí apareció el moscardón, cierto, moscardón, otra vez te digo, bueno. Lo dejamos, que nos acompañe, porque también el Boscardón es parte de la hora del recreo, ¿sí? Como tantos otros, como Aladita Valeria Roja, que siempre sonriente, baja de YouTube, sube la escalera, abre la puerta, prende la estufa, le hace un mimo a nuestro gato negro de la buena suerte, que siempre nos acompañó, ahí está Gogín. Gogón se perdió ahí en el camino, parece que lo pisó un auto. Bueno, vaya a saber esas cosas que nos trae la civilización, cosas de la civilización, como dicen los piojos. No los quiero nombrar, pero hoy seguramente también van a estar con nosotros. Bueno, también profesor Jiménez, tranquilícese, no me empiece a hacer señas como el penado 14. Bueno. Sin dirección, producciones familiares, ¿eh? Como desde el primer programa, aquí, en la 103.5, Radio Goga. Ahí está, que hacía mucho que no se escuchaba el gong, ¿eh? Se fue olvidando, incluso falta el palito, no sé, ya que el ¿cómo era la película? El ay, no, se me fue ahora. No era Jack, Jack era el destripador, claro, o sea, bien, bien, profesor Jiménez. Era Ralph el demoledor. ¿Qué pasa, Ralph el demoledor? Se llevaron acá el cosito de hacer sonar el gong de Goga, que era así como un símbolo. Bueno, no importa, nosotros tenemos una virome, tenemos un palito de sauce y lo hacemos sonar. Ahí está. Sí, bueno, estamos a pasos del Templo del Arte, a pasos de que el Templo del Arte se termine y ojalá tengamos un estudio mayor o menor, no importa. Así que todos nos vean cómo hacemos radio y que vengan y nos visiten, de paso, también, de paso cañazo, como es nuestro lema. Bueno, así que para este super programa, de este super aniversario, un esfuerzo de producción sin precedentes en la radiofonía infantil comarcal. Increíble, realmente, Bueno, escuchá quienes nos saludan como para empezar, Y de paso, te estamos invitando a la fiesta, que es esta. Cortinita flotando, la mosca ahora la hemos logrado, le dimos un poquito de azúcar, un poquito de miel, ahí la tenemos quietita, vamos a ver si, para mí la manda el piojo, ahí mejoramos, bien, demasiado bien para la edad que tenemos, como dice el profesor Jiménez. Bueno, aquí estamos, ruta 40 sur, usted agarra la ruta 40, que antes era 258 y por esas cosas de la matemática se transformó en 40, sale para el sur, ¿no? Como yendo para el hoyo, el vuelo, el lepuyen, yen, el maiten, ten, ten, el esquel, el cholay, la laila, y por supuesto, ni llega hasta ahí, apenas sale del, digamos, del paralelo, no, antes del paralelo. Bueno, no se lo vamos a hacer difícil, ahí justo, subida o bajada del Márquez, que después vamos a llamar a, tenemos el teléfono para llamar a la gente de Historias de la Comarca. ¿Alguno de los dos? Vamos a averiguar si podemos, los vamos a llamar para salir de este dilema, subida o bajada del Márquez. Bueno, y de paso que nos saluden, así alguien nos saluda, porque está lindo, acá tenemos la fiesta de cumpleaños, que se vengan los chicos y las chicas también, para el cumpleaños, segundo año, y empezamos el tercer ciclo. Bueno, ahí está, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, y tratadas bien. Grandes chicos, grandes chicas, chicos, chicas, todo lo que quieran. Y si no, porque por ahí dicen, no, hoy hace frío, flaco, ¿qué te pasa, mago eléctrico? Pues yo soy el mago eléctrico, me voy a ir presentando, ¿no? Ahora viene la presentación completa. 44 55 800 44 55 999 cachimil. No llegamos, no nos dio, pero estamos ahí cerquita. 15 4 83 48 07 para mensajitos. Si querés mandarnos, es el nuevo teléfono de Sin Dirección Producciones Familiares, con el profesor Jiménez ahí a la cabeza, organizando este mega festejo, este hiper, recontra, super, ultra, gran cumpleaños de la hora del recreo, que como siempre te aclaramos, dura una hora y media. Nosotros confundimos a la gente la hora del recreo, pero es una hora y media. Perfecto, bien. La psicomotricista Mónica Orgueira en el asesoramiento y el control de la locura, que a veces me agarra a mí, el mago eléctrico. Y por supuesto, el departamento infantil con Jawel, Saquiel y Nayarita, que hoy nos regaló un hermoso copo de nieve, ¿no? Como si la estuviera anticipando Nayarita. Me dejó acá entre los... Acá está. Sí, señor. Acá está. Acá lo encontré. ¡Feliz cumpleaños! Escrito ahí de primer grado. Mire, hermoso, dice Larita Vale, que también tiene ahí uno... Yo tiene uno pequeño que estuvo haciendo así operaciones. El programa pasado, ahí cuando terminamos, ya estaba ahí con los controles, más pequeño. Así que imagínense cómo vienen los niños del futuro. La gente del futuro, diría Miguel. Bueno, en un ratito nomás, ya llega la torta. En un ratito. No, así damos tiempo que se vaya saliendo de la pilchita, dejando la matra, esa que le tejió la abuelita en el telar, se va desperezando de a poquito, como los gatitos, como Gogín, con los deditos, se va sacando las lagañitas de los ojitos, se toma un tecito con leche, un tecito solo, un mate cocido con leche, chocolate, lo que le guste, ¿por qué no? Hay chicos que toman mate, no es lo mejor, no es lo mejor, porque el mate, ¿no? Ni para los grandes, pero bueno, los argentinos tomamos mate. Y torta frita, tostadita, con mermelada casera, con lo que quiera, hasta que llegue la torta, ¿eh? Impresionante la torta, un piso por cada año, o sea, dos pisos de torta y encima azotea, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta estar en la azotea mirando las estrellas, ¿eh? Por este año que empieza, que esperemos que podamos dentro de un año decir tres años, tres al hilo. Bueno. Qué hermoso la torta, yo creo, me imagino, ¿no? Que va a ser así, ¿no? Toda de chocolate o marmolada puede ser, cortada al medio, cada piso, una de mermelada, de frutilla, otra de frambuesa, frutillitas, ¿no es cierto? Que se pueden guardar del verano, con mucha crema, después arriba, ¿no? Una cobertura con grana que diga, así dibujada, la hora del recreo. Y dos velitas, porque apaga... ¿Cómo? Que me hace señas el profesor Jiménez. No entiendo. ¿Qué? No hay torta. ¿Cómo no hay torta? La producción me dice que no hay torta, profesor Jiménez. Estamos. Ah, no hay ni habrá. Pero ¿cómo? Ni una torta frita de ayer, así, media seca, media dura. Le ponemos un foforito, dos foforitos los. No. Ajá. Bueno, seguramente hay globos y bolsitas con sorpresas para los niños, las niñas que nos visitan. No, tampoco. Papel de diario picado. Así, eso es barato, profesor Jiménez. Usted agarra un papel de... Tampoco. Nada de nada. ¿Eh? Pero, ¿solo? Ah, me dice solo. ¿Solo qué? Solo, ¿no? Sí, solo. ¿Solo qué? Ah, ¿solo eso? Bueno, y nos conformaremos.

Carlito, ¿usted me dice sin preocuparse? ¿Qué me pone Hakuna Matata? Me hace la B de la victoria. Me hace seña. ¿Tan? Profesor Jiménez, por favor, ¿qué pasó? Dígame. ¿Cómo no tenemos torta? ¿No tenemos regalo? ¿No tenemos pito, matraca? Ah, el sueldo de jubilado es un 20% menos porque ahora cobra el 82 móvil, ¿eh? Cobra menos que en diciembre y las cosas aumentaron más del 25%. ¿Usted con qué mide? ¿Con el del INDEC o con el del anónima? Con el del ladrónima. Ah, sí, porque más del 25% aumentaron las cosas. Bueno, pero un trueque, un canje, haga ahí como Tavo, que va y hace esto, que el otro y consigue cosas. Usted, el año pasado había hecho la canasta feliz, ¿se acuerda? Sí, teníamos Twitter, el libro, pastillitas de colores para llenar la bañera, estaba buenísimo eso, profesor Jiménez. No pudo devenir de Puyén para recorrer los comercios. Pero usted es un cara dura, profesor Jiménez. Bueno, está bien. No se enoje. No nos vamos a ofender así en este día tan hermoso por el cumpleaños. Porque afuera está re gris, re frío. Recién fui a buscar agua. Casi se me congela la punta de la nariz, Bueno, por suerte lo que sí hay, no sé si confirmados, pero hay una gran cantidad de invitados, de invitadas, amigos, amigas, que vendrán a compartir cuentos, canciones, adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar amigos como Mongorito Flores, la cucarachita Eusebia, Viruta y Sudor, Cuerdas al Viento, Giselle, que estuvo ahí con la magia, primero que nadie, cantando, pero va a estar en vivo seguramente, Encantados, La Brujita, Tato Afif, el señor Coso con K, seguramente, que no vino. ¿Cómo? ¿Que no? ¿Tampoco? ¿Cómo que está? Bueno, mire la lista que le di, profesor Jiménez, de gente amiga que usted realmente le hace así un llamadito, le manda un... Ah, que se fue a cargar un camión de leña al Coihue y tiene tendinitis en el codo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué me está contando? Que no podía llamar por teléfono ni mandar un mail por la tendinitis. Pero déjese de jorobar, usted lo que tiene es fiaquitis. ¿Para qué está en la producción? Sí, no, muy bueno lo suyo. ¡Qué desastre! ¡Qué bajón! ¡Dios mío! Pero este programa... Guitarrista Goga cumplió un año. La Murgoga cumplió un año. Animales... Voces de animales, por ahí anda. Y nos, como nosotros, capaz, ¿no? No sé, bueno. Pero el más antiguo, podríamos decir, de los programas infantiles en la programación de Goga. Y además es el tercer programa radial infantil en la histeria de la comarca. Digo, la historia de la comarca. Estaba el Chiflete, el Río y la Hora del Recreo. Por todo mal, me quiero matar. Dígame algo para consolarnos, dígame algo. Póngame una musiquita, profesor Jiménez, por favor. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él, muy bien, gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Mi nombre la pequeña! ¡Y mucho sufrió! ¡Mucho sufrió! ¡Cada vez que...! ¡Umba! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! Hakuna Matata. hacen, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, tú, yo aquí aprendí, a vivir así. Una, yo aquí aprendí, matata, a vivir así. Hakuna Matata. Una forma. Y acá estamos, Hakuna Matata. La comarca no problem. Vamos en esa, nosotros. Bien, bueno, vamos a alegrarnos. Es como hay que vivir, ¿no? Así vamos a vivir nosotros, como vive Nico allá en San Marcos, que también San Marcos no problem, y un montón de lugares. Problemas hay en todos lados, obviamente. Siempre hay alguien que se quiere rapiñar una parte de tierra que generalmente es muy linda, ¿no? Porque nadie va a rapiñar al desierto o a lugares que no tengan agua, no tengan bosque, no tengan cosas hermosas, paisajes, lagos, lagunas. Bueno, otros quieren rapiñarse el oro, ¿no? Y se olvidan que el agua vale más que el oro. Bueno, gracias Nico de San Marcos. Nos llamó al 4455-800-4455-999-Cachimil. Llamanos, no lo dudes. Ahí tenemos el gong, el cuenco, no es un gong, el cuenco histórico, que acá lo estamos haciendo sonar de vuelta para que las vibraciones de este cuenco tibetano alcancen a tu pabellón auditivo, entren por la trompa de Eustaquio, el estribo, se monten ahí en el cerebelo y tu cerebro pueda funcionar en forma así, Hakuna Matata. Bueno, te voy a contar una cosa así que me la escribió Ana María Ayúa. Las cosas que odio y otras exageraciones, ¿eh? Odio la ropa nueva. Si la eligió mi abuela, me queda fea. Si la eligió mamá, me queda mal. Si yo mismo la elegí, después me arrepentí. Adoro mi ropa vieja. Es suave, es linda y es fiel. Es calentita y mimosa. Es como mi propia piel. La ropa nueva huele mal. Es odiosa, no es normal. La siento encima todo el tiempo, me pica mucho. En todo el cuerpo me pica. No me la olvido, está siempre ahí. Es como un grano en la nariz. La ropa nueva no es para mí. Nunca más quiero estrenar más que ropa bien gastada, vieja, rota y remendada. Pero eso sí, tiene que haber sido usada solamente por mí. Hakuna Matata. Bueno, pero nosotros nos vamos a poner ropa nueva. Me olvidé el agua afuera otra vez. Bueno, profesor Jiménez, a ver si me alcanza, ya que no hay torta. No hay bolsita de regalo, no hay papel picado, no hay pito, matraca. Nada, nada, ¿eh? No hay amigos que vengan a leer cuentos, a cantar canciones, a decir adivinanzas. Nada, todo para atrás, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? No importa, nosotros... mire, le voy a decir una cosa, Sin preocuparse. ¿Manuela y quién? Juana y Manuela. Luana. Luana y Manuela. Manuela y Luana. ¡Ay, sí! Al álbum. Después viene el álbum. Tranquilas ahí, las amigas que están rodeadas de libros. Ya vamos a pasar por ahí porque el profesor Jiménez no pasó, pero nosotros vamos a ir a buscar los amigos, las amigas, lo vamos a decir, de las raíces y del cielo, que siempre nos escuchan. Esa librería hermosa, hermosa, ahí atrás del hospital, de la feria regional, un poquito. Usted se desvía hoy cuando va a hacer el recorrido, va ahí y encuentra libros de todo tipo. Saquielito, ya se llevó uno, de Marta Perotto, mire lo que le digo, encima de una escritora local, como el Tato Afif. Bueno, no sé, profesor Jiménez, yo me voy a encargar la próxima de convocar a gente a conseguir regalos, me comprometo. Ahí está, compromiso realizado. Bueno, un beso a Manu y a Luana. Ya llega Lalu, ya está preparándose, la tenemos al lado de la estufa, porque con el frío, la lumbriz está así toda tiritando. La estamos descongelando. Bueno, dijimos, sin preocuparse, Hakuna Matata, a lo hecho pecho, lo pisado pasado, la tercera es la ganadora, mañana será otro día. El futuro es nuestro y seguiremos usando ropa vieja, pero traeremos cosas nuevas. Vale, Adita querida, vale Rojas, dame música. Material con que edificaremos un mañana está, no te preocupes, don't worry. Ay, Miguel Cantilo con el Pelado Cordera haciendo una versión de La Gente del Futuro, ¿no? El año 2000, el año hace 13 años que ya son como preadolescentes los del año 2000. Yo tengo uno en casa ahí, abuelito, me vuelve loco bastante, pero bueno, ahí está, La Gente del Futuro, que ya va creciendo, que traen otros códigos, pero hay que estar atentos los adultos y las adultas, porque si nosotros, por ejemplo, les gritamos, ¿no? O los retamos mal, o los mandamos castigados, o en la escuela les enseñan cosas que ya fueron, ¿no? O le siguen diciendo, bueno, ahora justo está la semana de mayo, y no le dicen la verdad de que había gente que, como siempre, lo que quiere es hacer negocio, ¿no? La patria atrás, la igualdad para todos, algunos más iguales que otros y que otras. Bueno, así que, y ahí está, no palidece con una versión en vivo que la dejamos ahí sonando de cortinita. No te preocupes, Hakuna Matata, que se vengan los chicos, la magia existe. En vez de nunca, decir muy pocas veces. En vez de siempre, decir a menudo. Una frase de Ultravioleta. Ahí está, te vamos a ir diciendo algunas de las frases que en estos 2 años los amigos, las amigas nos fueron dejando cuando venían de visita. Betty de Cujuca, hay que festejar porque tenemos ganas y volver a seguir jugando y viviendo y jugando. La vida es un juego, no hay que tomársela tan en serio. Ya vimos lo que nos pasó en todos estos millones de años de que el ser humano anda sobre el planeta. Bueno, desastre, todo, claro que no, profesor Jiménez. Si fuera todo mal, estaríamos ya desaparecidos, digamos, como especie, ¿no? Bueno, hablando así un toque, ¿no? Nos vamos a explayar porque realmente hay que dedicarle muy poco tiempo al fallecimiento del genocida Videla. Y desgraciadamente, ¿no? La muerte no se le desea a nadie, ni se celebra. En eso todos de acuerdo. Pero podría haber vivido un tiempo más ahí, preso, como corresponde, porque tuvo lo que no le dio a 30.000 personas, ¿no? La posibilidad de un juicio, ser tratado dignamente, aunque él eso me parece que mucho no conocía. Bueno, ya dijimos, la magia existe y que nunca más vuelva en este mundo un niño o una niña a llorar por causa de un adulto. Ya lo aclaramos también, los niños y las niñas tienen que llorar, es bueno llorar, no hay que ocultar el llanto, ¿no? Pues si no te dicen, no, nene, no llores, tenés que ser hombre, aguantátela. No, o a las nenas, no, nena, no juegues con la pelota, no seas machona. No, que juegue con la pelota, que el nene juegue con la muñeca. Todos y todas tienen que hacer lo mismo para disfrutar, para jugar, para elegir también lo que quieran ser cuando sean grandes, ¿no? Como aquella famosa frase que se le dice al niño, niño, niña, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño, niña, ¿qué dice? Grande, voy a ser grande, nada más, déjame jorobar. Bueno, los Mahuidanche, el universo es perfecto, pero no por la exactitud. No es que todo ocurre cuando uno quiere. El universo es perfecto porque él se le da la gana y te manda las cosas que vos pedís cuando el universo considera que estás listo o lista para recibirlas. Esta me encanta, el amigo Tato Afis, que anduvo por la Feria del Libro, si yo no tengo mal los comentarios. Hago ruido con la mesa, ¿no es cierto? Sí, me tengo que quedar quieto. Bueno, primero hay que creer para poder ver, ¿no? Los que quieren ver al unicornio. Nosotros la tenemos aladita acá, del otro lado del vidrio, que así, magia total todo el tiempo. Me saca el YouTube, me pone el YouTube, se escucha mal, se escucha bien. La domesticó a la mosca, no hizo más ruido la mosca, se quedó ahí tranquila arriba del pan con miel. Bueno. Y los 4 acuerdos, espero no olvidarme ninguno. Ser impecable con tus palabras. No te tomes nada personalmente. No hagas suposiciones y hace siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Y esta me encantó, del África, Ubuntu. Esta la decía siempre del ambiente familiar, un programa que había en Goga hace tiempo. Yo soy porque nosotros somos, Matute la decía, Matute, ahí está, que la repetía de esta tribu Ubuntu del África, que también a los del África los exterminaron, ¿no? Los imperialismos, que en esa época era Inglaterra, Alemania, un poquito España, que no le dio para mucho, ¿no? No, a nosotros sí, los españoles nos dieron a los pueblos originarios para que tengamos. Al Asia también le dieron para que tengan, y ahora Europa, bueno, ahí está, ¿cómo está? Bueno, así que... Y la máxima frase que hemos recauchutado en estos 2 años. Todas las palabras son nunca. ¿Quién la dijo? Nuestra filósofa de cabecera, Nayarita Munay. Bueno, ahí te dijimos todo el fraccionario que fuimos juntando. Si tenés otra frase, así como Manu y como Luana que nos llamaron para saludarnos, para de esperar. Ya está el álbum, descongelándose. Me parece que antes del álbum... Oh, bueno, sí, no le anticipo nada, pero van a estar todos, y todas. Si Dios quiere, tenemos tiempo todavía. Nos queda prácticamente de los 3/3 en que separamos la torta de los sábados. Nos queda una porción entera, un tercio nos queda. Y lo estamos dividiendo con la Adita... Vale, lo estamos dividiendo así, con transportadores, cuadra, regla y compás, hasta la última amiguita la vamos a... Bueno, es metafórico, sí, profesor Jiménez, usted... No quiero meter el dedo en la torta, pero usted hoy... Todo mal, todo mal. Pero Hakuna Matata, no problem, vamos para adelante. Lo que no nos vamos a olvidar en esta, en este ir adelante es la marcha por justicia para Coco Garrido hoy, vieron que vamos ahí juntos, al Coco también lo mataron un 13, el programa empezó un 14, bueno, un 13 de enero de hace 2 años, o sea que ya vamos para los 2 años y medio que estamos esperando que la injusticia se transforme en justicia, Bueno, así que ahí en el mural de Otoño y de Coco, en la Plaza Pagana, hoy ahí a la tarde, 16:30, 17, ¿no? O sea, espero que esa hora haya un poquito de sol, y si no hay sol no importa, marcharemos igual pidiendo justicia. Bueno, lo que sí es una buena celebración, además del cumpleaños de Guitarrista Goga, además del cumpleaños de la Murgoga, además del cumpleaños de la Hora del Recreo, es que van 5 años que ese lugar espantoso y tenebroso y oscuro, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, se transformó en un espacio luminoso y del arte, 5 años del espacio para la memoria de nuestros hijos, ahí la querida Eve con las madres, con las organizaciones de derechos humanos, las abuelas, todas juntas, ¿no? Aunque entre ellas tengan sus diferencias, cuando hay que estar juntos por los derechos humanos, ahí están juntas. Bueno, y ahí en ese espacio de la memoria, me agrando así, me pongo orgulloso, bailó Juan Salvador, que Juan Salvador capaz nos está escuchando desde Francia. Si nos está escuchando de Francia, voló la gaviota, ese pequeñito del Centro Cultural Galeano que hacía trapecio, que hacía acrobacia, que después hizo danza con la Patri Cutuño, bueno, que terminó en el Teatro San Martín, ahora está ahí buscando sus horizontes bailarines, como los bailarines del amigo del Tincaso, el amigo que tampoco lo pudo llamar a Daniel Lugones para que venga acá. Nada. Bueno, no, vamos para adelante. Bueno, no sé si en Francia tienen 4 horas antes o 4 horas después, y si no, saben cómo nos va a escuchar. Nos va a escuchar y seguimos moviendo la mesa. No voy a atar las manos acá, ahí está. En www, que ya no hace falta ponerlo, goga.fm, y ahí usted nos escucha, ¿no? Si no nos puede escuchar acá en la comarca y anda por el mundo, como Juan Salvador, por Francia, por México, por Alaska, por donde sea, por la internet, usted nos escucha, Sí. Ahora sí, le vamos a dar lugar, sí. Bueno, cuidado con la mesa, pero... ¡Ay, esta mano! ¡Quieta mano! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Me creo! ¡Que lo cumpla feliz! Gracias, Piojo y Pioja. Vio que hoy los vi ahí preparaditos, ya con toda la banda cumbiera. Y bueno, hoy es alegría, ninguna agresión. Hakuna Matata, bienvenidos, welcome. Mari, pueden venir cuantos quieran. Bueno, realmente para nosotros no, para vos es un honor estar en compañía nuestra. Sí, la verdad que gracias a Ralph, el demoledor, que siempre confió en nosotros, aunque el mago eléctrico nos ponía alguna, siempre así, nos trababa la puerta, bueno, a través de los distintos operadores, trataba de ordenarles que no nos dejara pasar. No, dijimos todo hoy, paz y amor, Ya lo escuchó la gente del futuro, hippie pacifista, el profesor Jiménez. Mantiene la familia también, la familia lo mantiene él, vaya a saber cómo es la cosa. Pero todo hoy, todo tiene que ser amor, paz, Sí, bueno, está bien, mira, nosotros hablando de paz, de amor, de cumpleaños, de felicidad, de alegría para todas, para todos, festejos, torta, todo lo demás, traemos un cuentito de regalo. Queríamos hacerlo como otras veces, ¿no es cierto? Buscando así nuestro espacio que no es para la memoria, porque la memoria nunca la vamos a perder. Nosotros recordamos, podemos perdonar, quizás, pero no olvidar. Sí, sí, nosotros no nos olvidamos tampoco de que el agua vale más que el oro, que nos pasen publicidad, de que va a haber trabajo, de que va a haber un montón de cosas. A nosotros los únicos cuentos que nos gustan son los cuentos de los niños, no los cuentos de las empresas, ¿eh? Pues bueno, vamos con el cuentito, un cuentito lindo de cumpleaños, así, paz y amor, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Diga que sí! ¡Diga que sí! Bueno, ahí estamos preparando, sí, ahí está la alum, también esperando atentamente junto a Vale. ¿Un fondo de cuentos precisan ustedes? Sí, nos gustaría, lo hemos ahí ya seleccionado con Vale, así que fondo para nuestro cuentito de cumpleaños. Discúlpeme, un momentito, a ver, Vale. Pero esta musiquita a mí me da como cosita. ¿Qué cuento trajeron ustedes? ¡Silencio, niños! La momia entró al aula y todos se pusieron de pie. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. La momia se puso los anteojos, sacó del escritorio el cuaderno de asistencia y empezó a tomar lista. ¡Drácula! ¡Presente! ¡Frankenstein! ¡Presente! Y siguió. ¡Garramunda! ¡Presente, señorita! ¿Dónde está el lobizón? ¡Hoy también faltó! Un espectro verdoso se levantó de su asiento y dijo respetuosamente: ¡Sí, señorita! ¡Faltó! ¡Me mandó decirle que su abuelita todavía está enferma y la tiene que cuidar! En el fondo del salón dormía un joven ogro. Roncaba como un santo. Parecía un angelito. Era uno de los más grandes ogros. Y había repetido 6 veces primer grado. Por fin, todos estuvieron listos para empezar la clase. No volaba ni una mosca. La momia despertó al ogro dormido tirándole un borrador en la nuca. Era su alumno favorito. La momia se plantó frente al pizarrón y se aclaró la garganta. Bueno, abran el manual de monstruos en la página 62. Hoy vamos a aprender a atravesar paredes, algo muy útil en la vida para todo monstruo. Si lo aprenden como es debido, podrán aterrorizar a muchísima gente humana y hacer mucho daño a toda la humanidad. Y la momia se emocionaba. Siempre que hablaba de hacer daño a la humanidad, se le humedecían los ojos y una lagrimita rodaba por sus vendas. Frente al libro abierto, los alumnos monstruos leían a coro. El atravesamiento de paredes era una lección más bien práctica. Uno a uno fueron ejercitándose. Primero, atravesaban una plancha de telgopor, ¿no? Media blandita. Después, una madera de estas terciadas, finita. Luego pasaban a un machimbre de 2 pulgadas. Y por último, tenían que atravesar la pared que daba al salón de actos, de donde los echaban, porque justo un grupo de otro grado de monstruitos estaba ensayando Wincy Araña, la canción de la araña. El más hábil de todos resultó ser el fantasma. Eso de atravesar paredes se lo habían enseñado sus padres de chiquito, apenas había empezado a sabanear. También había un vampiro bastante habilidoso. Atravesaba las paredes con gran elegancia. si al final de la clase le tocó el turno a Frankenstein. La maestra lo llamó al frente. A ver, Frankie, por favor, junto al pizarrón. Frankie pasó. Se ajustó el cinturón. Se llenó los pulmones de aire para hacerse más esponjoso. Cerró sus ojos y avanzó, decidido, hacia la pared. Muchos años después, ya jubilada, la maestra momia seguiría recordando aquel día extraordinario. El choque fue terrible. La cabeza de Frankenstein sonó como una caja de tuercas lanzada contra una pared de piedra. Pero él ni pestañeó. Un salpicón de bisagras, remaches, astillas y peladuras roció a todos los que estaban en el aula. La maestra pegó un grito. Creyó que Frankenstein se desarmaba. Corrió a ayudarlo, pero Frankie estaba decidido a avanzar. Y avanzó. Era un monstruo sólido. Tenía amor propio y no lo iba a detener una pared cualquiera. Pasar, pasó. Lo que pasó fue que abrió un boquete de 4 metros de alto por 2 de ancho. Arrancó el piano que estaba del otro lado. Los integrantes del coro que estaban ensayando aplaudieron entusiasmados porque pensaban que era un efecto especial o alguna película. Detrás de él, la pared entera se derrumbó y con ella también parte del cielo raso. Unas grietas horrorosas aparecieron en el techo del salón de actos. A Frankenstein le pareció un triunfo total. Estaba dispuesto a demostrarle a su maestra lo bueno que era para esas cosas. Así que arremetió contra la otra pared, la que daba al patio, con el ímpetu de un tren de carga. Alumnos y maestros, maestras y alumnos, empezaron a correr, desespantados, despavoridos, hacia la calle, porque el edificio entero se resquebrajaba, comenzaba a derrumbarse. Cuando atravesó la última pared, una tras otra, y siempre con el mismo éxito, los murciélagos levantaron vuelo en estampida. El edificio, viejo y ruinoso, se vino abajo. Desde la vereda de enfrente todos miraban alborotados el radiante cataclismo. El portero tosía en medio del polvo desmoronado. La maestra momia corrió a rescatar a Frankenstein de entre los escombros. Estaba averiado, pero contento. Enseguida le vendó, con unas vendas que se sacó, las partes que tenía más golpeadas. Después lo miró, babeante de orgullo, y le dio un beso. Evidentemente, Frankenstein no era lo bastante transparente, poroso, sutil y aéreo como para atravesar paredes. Pero en cambio, era un genio para los derrumbes. En toda su vida de maestra, la momia nunca había visto una catástrofe tan completa, tan impresionante. Se imaginó que con un poco de práctica, Frankie podría causar desastres mundiales. Ese mes, la maestra momia escribió en la libreta de calificaciones de Frankenstein. ¡Te portas cada día peor! ¡Adelante! ¡Sigue así para orgullo de tus padres y maestra! ¡Qué lindo el cuentito! ¡Ay, me encantó! ¡Piojo, piojo! ¡Ustedes son dos zarpados! ¿Cómo van a venir con un cuento de monstruos? ¡Monstruos se dice, no monstruos! ¡Mirá, Mago Eléctrico! ¡Nosotros organizamos nuestro cuento a nuestra manera! ¿Eh? No sé si te percataste la sincronicidad de los alaridos de la música de cortina que seleccionó la Dita Vale, que vos realmente ni siquiera podrías llegar a nuestro nivel. Y bueno, a nosotros los piojos nos gusta cada tanto, ¿no es cierto? Porque la gente quiere siempre que le gusta. Los príncipes, la princesa, el castillo, bueno. No, también hace falta un poco de miedito, de mostrito, de terror, de moco también, si se puede, qué sé yo, un buen escupitajo, un vómito. Bueno, pare un poco, ¿no? Ya es un asco, ya es un asco. Miren, hasta la mosca, el moscardón que estaba con nosotros, se quedó quieto y lo mira como azorado. Usted, piojo y piojo, realmente a veces se zarpan, ¿eh? Bueno, estamos, gracias por el regalo. ¿Algo más? Sí, vamos a dejar este tema del amigo Pesetti, que como siempre nosotros hacemos una temática de la cortina, el cuento y la música. Y bueno, también le decimos feliz cumpleaños a Carlito de los guitarristas, a Tavo y a su amigo que no me acuerdo de la Murgoga. Memorias de la comarca, casi me olvido porque la memoria, viste, a mí es que siempre decían, los que fuman marihuana se les pierde la memoria. Y bueno, yo nunca fumé, pero anduve en ambientes que algo olía y bueno, algo más que no me acuerdo. Bueno, música, vale. Un vampiro de dientes muy podridos, negro, peludo, muy feo y calzonudo. Una bruja volando en una escoba que carga una bolsa para llevarte. ¡No existe! ¡Ah! No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo. No te haremos caso, laralero, di lo que quieras. Da, da, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Entonces esqueletos que salen de su tumba haciendo mucho ruido de pura brujería. Un dinosaurio grande y peligroso que está escondido y viene a atacarte. No es cierto, no existe, me tapo los oídos. No te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo. No te haremos caso, laralero, di lo que quieras. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Buen día, Mago Eléctrico, buen día, Dita. Feliz cumpleaños del recreo. Gracias, Lalu. Bueno, acá está Lalu. El piojo y la pioja se han quedado, parece mentira, se han quedado quietitos acá compartiendo ahí con el moscardón un poquito de la miel del pancito. Y le han hecho acá lugar a Lalu, que ha trepado despacito a la mesa. Lalu quiere hacer sonar también el cuenco tibetano. Adelante, Lalu. siempre tuve ganas de enviar este sonido puro, cristalino, como el agua de los acuíferos que tanto hay que cuidar, que no hay que permitir loteos, que beneficiarán a unos pocos y arruinarán a unos muchos. Lalum, querida, bueno, siempre traes noticias, siempre traes reflexiones, también traes consejos, ¿no? Separar los residuos, los húmedos por un lado, los secos por otro, que sería como los orgánicos, los inorgánicos. Poner botellitas de agua en el inodoro para que la descarga de agua sea menor. Cuidar el agua vale más que todo el oro. Sí, señor, sí, señora, sí, señorita, sí, señorito, sí, niño, sí, niña, sí, bebé, sí, bebá. Beba el agua pura. Pero hoy veo que te has venido con una joya. Sí, hemos traído una joya del alma, un cuentito que se llama Siguiendo la Huella. Bueno, adelante, Lalum, te escuchamos. No sé si tuviste oportunidad mientras te estabas descongelando ahí al lado de la estufa, ahí junto con Goguín, nuestro gato negro de la buena suerte, de escuchar que tenés dos fanáticas, admiradoras incondicionales. Sí, muchas gracias a Manu, muchas gracias a Luana, que me llamaron. Les mando un lombri compuesto muy amoroso. Ya estaré por ahí buscando bibliografía para que la lombricultura cada vez se difunda más y todos y todas los vecinos, las vecinas de los pueblos y las ciudades puedan saber que no hay que tirar los residuos porque son un tesoro. Bueno, adelante con el cuentito, Lalum. Siguiendo la huella, un día un corderito atravesó un bosque muy tupido para volver a su pradera a comer pasto. Como era un animalito y no podía pensar y darse cuenta, abrió un senderito muy sinuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas para llegar hasta donde quería. Al día siguiente, un perrito usó el mismo sendero para atravesar ese bosque virgen y tupido. Otro día fue el turno de un carnero que encabezaba un rebaño que, viendo el senderito marcado por el cordero y el perro, hizo a todos sus compañeros y compañeras seguir por allí. Más tarde, los hombres y las mujeres comenzaron a usar ese sendero. Entraban y salían, giraban a la derecha y a la izquierda, subían y bajaban, y se desviaban frente a los múltiples obstáculos del camino, quejándose y maldiciendo, con toda razón, por los obstáculos que había, pero no hacían nada para buscar una nueva alternativa. Después de años y años de uso, el sendero terminó convertido en un amplio camino donde los animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 3 horas una distancia que podría haber sido hecha en 30 minutos si no hubiesen seguido aquel sendero abierto por el corderito la primera vez. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en avenida, la calle principal del pueblo y finalmente en la ruta que atravesaba la ciudad. Todos se quejaban del trayecto porque peor no podía ser. Mientras tanto, el sabio bosque se reía al ver que los humanos tienen la tendencia a seguir ciegamente los caminos que ya han sido abiertos y transitados sin cuestionarse nunca si esa dirección es la mejor elección. ¡Qué lindo cuento, Lalu! Nada que ver con la realidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo una frase que decían el chif y el flete: ¿cuántos pueblos han quedado convertidos en ciudad? Y espero que cada uno y cada uno y cada una y cada una y cada unita y cada unito hagan lo posible para que, a pesar de crecer, la gente pueda vivir en un lugar en armonía y respetando los recursos, los bienes, las bellezas de la naturaleza. Bueno, y se fue. La luna hace así, viene, nos tira. Hermoso, ¿no? Sí, yo me acuerdo de la murga, creo que también decía esa frase. ¿Cuántos pueblos han quedado convertidos en ciudad? Y seguía, no me acuerdo cómo seguía la frase. Es como que cuando llega un momento, después no se puede volver atrás, ¿no? Hasta que después, qué sé yo, la naturaleza siempre... ¿Vio las películas futuristas, no? Que aparecen todas las ciudades destruidas. ¿Y qué aparece? Aparece de vuelta la naturaleza, la semillita, el arbolito, la plantita, que recupera lo que el hombre, la especie humana en estos... un millón, 2 millones, más o menos, vamos a hacer así, redondear, de especie que ha ido evolucionando, aunque ahora pareciera que involucione, ¿no? Con esta historia de hacer mega negocios, mega emprendimientos, mega loteos, mega minería, me gana el enojo, pero no nos vamos a enojar, porque estamos de celebración ahí, como la música que el querido Alberto Ledo nos dejaba. Ah, acá dejó un papelito, vale, de una música que dejó Lalum. ¿La tenés ahí a mano? Bueno, dale con la música. Agua, ¿cómo te deseo? Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión. Cielo, agua, con furia y sin Bueno, ahí estaba el agua vale más que todo el oro. Y bueno, a pesar de que el profesor Jiménez no pudo convocar a nadie, acá tenemos una visita, qué lindo, sobre el final del programa, ya nos estamos despidiendo. Y rapidito, así. Sí, rapidito, primero diga quién es, porque usted es famosa, ¿quién la conoce? Por la voz, ya todo el mundo la identifica. Bueno, sí, seguro que sí. Tanto no, tampoco. Tanto no, pero bueno. Varios, los que escuchan La Hora del Recreo le van a sacar el puede ser. El target. Puede ser. Bueno, Mónica. Bien, ahí está. Mónica, la psicomotricista, Mónica Orgueira, la que nos puede poner un poco de cordura, dijo el pelado Cordera. Sí, un poquito a pedido del profesor Jiménez, que bueno, cumpleaños, cumple 2 años, entonces me pidió contar un poquito qué pasa a los 2 años. Bien. Con los niños, así que cortito porque... Cortito, no se pone mucho en la mesa que hace ruido, ahí está. Bien. Quietita. Bueno, 2 años. Me parece la mejor imagen por ahí para traer para los 2 años. Es todo el... Sí, no importa, no importa. Todo acá tenemos a Saquielito, que bueno, Saquielito también va a cumplir años, así que después vamos a ver si dice algo. Tenemos a Gogin también en el estudio, que nos quería saludar. Vamos todavía, Gogin, Saquielito y Moniquita. Se llenó de repente. ¿Viste? Se llenó, tanto esperar y era así, todo llega en el momento. Adelante. Bueno, entonces le decía que 2 años me parece lo más... la imagen. Lindo la imagen es el hablar, el lenguaje. Ah, el, con razón. Justo está este año justo. Como para... Puedo hablar este año. Claro, pasamos el primer año, ¿no? Sí. Siempre hablábamos de los 3 años de agua, voy a decir, en vez de oro. Los 3 años de agua. Tal cual, primero, como recién el tema de los piojos, claro, el agua. Entonces ya habíamos pasado en otro programa que el primer año era tenía el andar, ¿no? Movimiento. Toda esa conquista enorme del pequeño poder ponerse en 2 pies. Exactamente. Y entonces, y empezar a moverse. Exacto. Una vez que ya camina, domina súper bien toda la marcha y la caminata, entonces empieza... este segundo área tan importante del segundo año, que es el lenguaje y el hablar. Bien. Así que le traigo el mensaje de que siga hablando con claridad. Bien, bueno. Con verdad. Entonces sí. Tratamos con verdad, de... eso tratamos. Que es una verdad, que no es la verdad. Claro. Dejar un poco de lado este estatuto, babau, mema, todas estas formas que a veces vamos hablando para los pequeños. Sí. Está muy bien que ellos... Pon el sonido. Son sus primeras formas de... Encuentran sonidos y lo asocian, pero nosotros no tenemos por qué hablar, repetirlos de la mía. O sea, claro, pues se supone que no tenemos 2 años. Exacto. Entonces, respetamos, disfrutamos ese hermoso lenguaje, ¿no? Que inventan palabras. Sí. Me acuerdo, Jawel. La chincha. Un hijo grande, ¿no? Que decía... Sí, a las gallinas le decía la chincha. La chincha. Pero recordar que nosotros sí tenemos que ir hacia ellos con la claridad. Sí, porque si no van a hablar así toda la vida. Exacto, porque quieren encontrar realmente un ser humano que camina en 2 pies, que habla correctamente. Así que usted tiene acá la misión también de llevar el lenguaje con bien. Claridad, con verdad. Bien. Para todos. Compromiso me pone usted también, psicomotricista Mónica Orgueira, ¿no? Porque yo trato de hablar, a veces soy así, el locutor y me relocuto. Claro. Y también es toda una edad donde el pequeño también va jugando mucho al, ¿no? El momento que le encanta llenar y vaciar, ¿no? Pelotitas, ajá, baldes con cosas. Ah, el famoso sacar. Trasvasamiento. También, exacto. Que tira agua para todos lados, hace porque chastres. También está viendo un momento importante donde está viendo que mamá y papá se alejan un rato, después vuelven, ajá. Está empezando un proceso un poquito más todavía de separarse más tiempo por ahí de los... adultos que están siempre cerca, entonces bueno, estos juegos de alejar y de acercar también le permiten ir madurando un poco y pasando este momento también de irse separando cada vez un poquito más, un poquito, a veces de un los poquito. Grandes. Y saber que vuelve. Exacto. Saber que vuelve. Y preparándose también para esta otra etapa re importante, que sí, es dejar esos pañales. Así, ajá, que ya bien, puede ir dejando los pañales. Voy a dejar los pañales. Trataré de no hacer pis y caca acá en el estudio. Le dejo un ratito más, 2 años y medio, todavía no, tranquilo. No, mire, hace frío más. Igual ahora para dejar los pañales, ¿no? Pero bueno, en verano yo ya estuve probando. Bien, así que esa etapa también se viene importante con los 2 años. Bien. siempre observar y ver, estar atento al pequeñito, ¿no? ¿Qué indicios nos va dando? Y nunca tratar de apurarnos, claro, y apurarlo, sino darle el tiempo siempre y observar, ver. Ni el famoso te doy un chupetín de premio. Claro, no. Exactamente. Bueno, mucho amor, mucho cariño. Sí. Beso, abrazo. Siempre, obviamente. Bien, siempre. Y para el mago eléctrico también. Dígale también a la brujita si la ve que, bueno, un besito, un abracito, algo. Bueno, ¿no? Bueno, digo, los dos años, yo necesito que me aliente la brujita. Bien, bien, le llevo el mensaje. Ahí está. Bueno, y cortito, me da tres segundos más. Sí, sí, total, no hay nada después de nosotros. Después de la hora del recreo se acabó la programación, así que. Porque, adelante. Dale, yo hablo mucho de los más pequeños, ¿no? Los más pequeños, que es como la edad que yo más me especialicé y trabajo. Pero hoy me quedé. Que es justo un poco como lo fundamental, porque sí, si no, después cuesta más remontar. Los años, ¿no?, de agua, como dijimos. Sí, tome agua, Saquiel, hablando de agua, ahí está, va a bajarle el bizcocho. Pero justo andando ahí en el auto, pude escuchar el cuento de los monstruos de hoy. Sí, pero no me haga responsable a mí. No, mire, la pioja, no disparen, den la cara, ustedes trajeron ese. Bueno, se fueron. Y bueno, está bien, no, pero sí, realmente estaba bueno. Muy bueno el cuento, me quedé ahí un poquito. Porque hay maestras que son medias momias, vamos a decir, sin que nadie se ponga el delantal, ¿no? Sí, hay maestras que ya, chicas, bueno, jubilarse, como el profesor Jiménez. Claro, pero no, me quedé un ratito en el auto para ver cómo terminaba. Ajá. ¿Qué le pasaba a Frankenstein, pobre, con su perseverancia y su intento? Sí, estaba bueno. Y me remontó ese cuento a los jóvenes, a los no tan niños, sí, adolescentes que tengo, mi la hijo, gente del futuro, claro, justo que también también por ahí usted justo se bajó y pasamos la música Miguel, bien, Cantilo, que hablaba del año 2000. Ah, y esa me la perdí. Y bueno, justo. Bien. Bueno, 2013. En el 2000 nació mi hijo más grande, sí, que casualidad, empezó a transitar ahora el camino del secundario. Bien, hoy entonces, dijimos eso también y que me vuelve loco un poquito. Bien, sí, sí. Este cuento me remitió un poco porque escucho ahora cosas del ámbito del colegio secundario, ay, ay, ay, de esos, entre comillas, como ogritos del secundario, ¿no? Los pobres. Los terribles. Los jóvenes terribles, ¿no? Que el que sí, tiró las pandillitas. El que tal cosa, ¿no? Sí. Y tome un uno, sácate. Sácate. Y una amonestación. Y suspendido. Y fuera de la escuela y claro, penitencia. Entonces, traer al recuerdo de que son jóvenes, sí, pero es lo mismo que los pequeños. Porque el joven otra vez está un poco como los tres años. Tiene su cuerpo que está cambiando, sus brazos, bien, enormes, sus como piernas largas. Claro. Tratando de acomodar ese cuerpo nuevo. La torpeza. Cayéndosele todo, viendo, sí, cómo se ordena, oh, con eso. Dios mío. Y entonces otra vez está como el niño pequeño, bien, necesitando lo mismo. Amor. Exacto. Comprensión. Que veamos todo lo que hace, lo que lo tiene. Bueno. Frankenstein, pobre. Frankenstein. No podía atravesarlas. Él no tenía era el don ese de romper. Claro, ¿cómo le va a pedir que se haga su fuerza? Así, poroso. Exacto. Entonces, claro, sí. Rompió. Sí. Rompió, claro, todo. Entonces dejemos de ver lo que no tiene el joven y veamos lo que tiene. Porque bien, si todo el tiempo nada más recibe el uno, la amonestación. Sí. ¿No? Vos sos terrible, vos sos un, exacto, desastre, no vas a llegar a, claro, nada. Lo estamos condicionando. Si lo dejamos solo ahí. Yeah. Que bueno, que ese otro nivel medio del secundario empiece también a cambiar, abrir un poco esa visión de que el joven, sí, aunque es más grande, necesita lo mismo que un pequeño también, sí, una buena mirada, encontrar placer en lo que va a hacer, que se le reconozca, ver qué tiene y empezar, sí, de ahí, de lo que tiene y no de todo lo que falta y él, sí, entonces el uno lo amonesto, lo saco, sí, para afuera. Y mirémonos al espejo los adultos también. También. Claro, también, antes de ver la paja en el ojo ajeno, veamos la viga en el nuestro. Claro. Así que bueno, muy bueno, el cuento me ha... Bien, un a favor del profesor Jiménez, que a veces usted lo ha retado al profesor Jiménez también, con algunos también cuentos reto, que traía, sí, así un poco terrible. Pero bueno, ahí está. Para eso tenemos una psicomotricista en Sin Dirección Producciones Familiares. Sí, seguro todos los cuentos, si nos metemos a pensarlos un poco, siempre nos llevan a algo. Los cuentos tienen eso, ¿no? Son ese alimento y esa siempre nos enseñan, nos pueden servir para abrir con algo un pensamiento, con algo de qué sentido tiene esa, la historia, ¿no? Así que yo me quedo con este, bien, Frankenstein, con lo que él podía hacer y bueno, que... Y la maestra lo felicitó. Exactamente. Y consigue cada vez peor. Los pequeños monstruitos jóvenes son, bien, un joven que está ahí dentro latiendo algo, sí, que quiere hacer. El joven Frankenstein, había una película muy linda. Quiere. Ahí está. Bueno. Muy bien. Listo, gracias. No le robo más. No me robe, que igual yo no tengo nada. Así que, y es más, la vamos a comprometer, la voy a comprometer a que venga a contarnos un cuento la próxima. Porque ya yo al profesor Jiménez no le creo más nada, ¿vio? Usted, bien, llegó sobre el pucho, lo salvó un poquito, pero yo la comprometo a usted. usted, como me voy a encargar en las semanas de llamar a Mongorito, a la Cucarachita, al Tato, a los Maguidanchi, a Viruta y Sudor, a Gisela, a qué sé yo, a algunos voy a llamar. ¿Usted se animaría? ¿O a la Brujita? ¿Usted la sí, puede? A la Brujita me parece que mejor, ella es más ducha en el tema de más cuentos ducha. También. Y Bañadera también, ¿por qué no? Si conseguimos pastillitas de colores. Ahí sí, está, igual, bueno. Está bien, yo siempre cuento mis cuentos en mis talleres sí. También, por supuesto. Bueno, vamos, así entonces. Que, la Brujita, yo alguna me alguna venir. De las dos van a estar. Si no podemos la próxima, en cuanto podamos vendremos. Bueno, por las dudas, me, digo. Ya por me las está dudas. Bicicleteando. Bueno, está bien, vamos pero a hablar, vamos a así, abrir las posibilidades. Y de paso, acá que está mascando bizcocho, feliz cumpleaños, nada más. No se asuste, no me haga que no con la cabeza. Es el deseo de la hora del recreo. 9 añitos, Aquilito, también gente del futuro. Futuro va creciendo, va otra creciendo. Etapa re importante, los 9, otro día le cuento. Para, y bueno, ¿llegaremos a los 9 como programa? Yo creo el que sí. El momento de los 9-10, también tiene su crisis interesante. Bueno, no tenemos torta con velita para pagar, pero igual vamos a pedir varios deseos. Pero no los vamos a pedir así en voz alta, los vamos a pedir musicalmente con las cosas que nosotros, desde la hora del recreo, con Vale... Con el profesor Jiménez, con Mónica Orgueira, con la Brujita, con los amigos y las amigas, con, por ejemplo, hoy nos llamó y le volvemos a agradecer, porque la verdad que nos llamen para nosotros es una alegría más enorme que ninguna, a Luana y a Manu, con todos y todas los que alguna vez nos llamaron, los que alguna vez vinieron. Vamos a pedir estos deseos cantando. Hasta el sábado que viene. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todo su lugar. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10 y media a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.